mi equipaje para una nueva aventura. Ya me imagino este viaje, pronto partiré. La ropa no es lo importante, se voló puesto tan solo. Me sonreirán los caminos y mi paso será lento hacia ninguna parte. Le sonreiré a los niños y las flores se abrirán cuando sientan mi canto. Cantaré a las estrellas y ese amor que está esperando en alguna parte. Sientan